rock your body right. Backstreet's back, alright. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I original? Bueno, ok, creo que ya no tenemos nada de eco. Esperemos que sigamos bien. Cualquier cosa, por favor, lo que, ya saben lo que tienen que hacer. Háganmelo saber a través del Twitter o háganmelo saber a través de la página de Facebook que me estoy escuchando mal y de esa manera trataré de componerlo. Como les digo, en verdad hoy no quería salir en cámara, entonces por eso no lo estoy haciendo a través de Facebook. Estoy haciendo a través de la página de siempre, pero estamos teniendo algunos problemas porque, según entiendo, no se puede escuchar la transmisión a través de Chrome. Les recomiendo a todos que utilicen la app y pues de esa manera todo debe de ser mejor. Y dice aquí Bernardo que me escucho como Zordon de los Power Rangers. Tienes toda la razón, pero creo que ya se compuso, creo que nomás fue como que momentáneo. A ver, déjame decirle a Bernardo que cheque. ¿Ya mejoró? Recuerda que hay un delay, entonces, pues obviamente no sabemos. Pero bueno, de todo, qué bueno que suena como Zordon, porque como todos ustedes saben, próximamente vendrá la película de los Power Rangers. Entonces creo que algunas personas están entusiasmadas por eso. Me dice Bernardo que ya se escucha mucho mejor. Perfecto, entonces ya estamos bien. Ya tenemos audio. Gracias, Bernardo, por estarnos checando. Y como les estaba comentando, sí hay algunos problemas ahorita con la estación. Solo se puede escuchar bien a través de la app de turadioonline.com.mx, que hasta donde yo sé, no creo que todos ustedes lo puedan descargar porque es solo para iPhone o para iPad, no necesariamente para cosas celulares con Android. Pero bueno, hay otras opciones y una de las opciones es escuchar el programa a través de otro buscador. Intenten Internet Explorer, intenten Firefox, porque el problema ahorita es Chrome. Supuestamente en febrero ya estaremos listos. Nada más déjenme contestarle aquí a alguien. Estoy en el show. Bueno, señores, como todos ustedes saben, he reducido el horario del programa. Ya no estamos haciendo las 2 horas y media como antes, ni la hora y media como antes. Ahora estamos haciendo simple y sencillamente una hora, ¿ok? Al solo ser una hora, no tengo mucho tiempo para hablar de muchas cosas. Y en verdad, mi vida en este momento está bastante triste. Creo que ahorita creo ya se volvió a echar a perder. A ver, vamos a ver. A ver, vamos, denme un segundo. A ver si eso ya mejora. Ya, yo creo que ya mejoró. Entonces, mi vida, como les digo, está como en un proceso de stand-by, como con un avión está a punto de aterrizar en un aeropuerto y le dicen que no puede estacionar en ese momento y tiene que dar como unas vueltas, 2 o 3 vueltas, antes de poder aterrizar. Así está mi vida, entonces en verdad no tengo mucho que contar. La dieta Wolverine ahí sigue. Este año me voy a preparar otra vez para competir y concursar en WrestleMania. Obviamente me tengo que esperar hasta julio, que me den de alta de mi operación. Ya después, para las personas que no sepan, me operé, me hice injerto capilar. Y les tengo que decir ahorita, muchachos, sí es algo caro, pero sí funciona. Me van a ver, la mayoría de ustedes, en la mole próximamente, en ¿qué? 17, 18, 19 de marzo. Pregúntenme, y si tengo una máscara me la quito, si tengo una peluca me la quito, para que vean que mi cabello es mucho, mucho más gigantesco, a diferencia de cómo era antes. O de hecho pueden ver los videos de los programas de hace unos años, por decir, cuando iba a dar pláticas a Fantástico, y ven los videos más recientes que he subido a Facebook, y verán que mi cabello está mucho más largo, ¿no? Y ya no tengo tantas entradas y ya tengo fleco. Entonces, desafortunadamente, es un año que tengo que esperar a que me den de alta. Y ya que me den de alta, puedo meterle más ganas al gimnasio y de esa manera poder prepararme para competir en WrestleMania. Entonces, ahí yo creo que mi vida se va a poner mucho más interesante, ahí después de agosto. Pero mientras tanto, estoy como que en una fase muy X. Entonces, lo que podemos hacer es nomás no hablar de mi vida personal, no hablar de todos los altibajos que he tenido en estos últimos meses. Pero lo que podemos hacer es hablar de cómics. Y es lo que vamos a hacer, porque adivinen qué, sucedió algo muy extraño y algunas preguntas que ustedes me mandaron a la página de Facebook, como todos ustedes saben, es facebook.com/comicmaniamx. Muchas de esas preguntas no aparecían en mi inbox, aparecían en la carpeta de spam. Y fue hasta hoy en la mañana que no tenía nada que hacer y me metí a la carpeta de spam nomás para checar. Y vi en 1,000 preguntas. Entonces, pues obviamente las voy a tratar de responder el día de hoy. Y en verdad, hay unas preguntas tan gigantescamente largas que no sé si tenga suficiente tiempo para obviamente poder contestarlas todas, pero créanme que el intento será hecho. A ver, Edel Olivera es el primero que hace una pregunta y su pregunta es: saludos, Joey. En el trailer de Logan sale un cómic de los X-Men. ¿Qué número es y de qué año? Ay, muchachos. Sí entienden el concepto de que estoy iniciando el programa. Y antes tenía gente que me acompañaba en el programa. Teníamos 2 horas y media. Teníamos canciones en medio del programa, bla, bla, bla. Entonces había como que 2 o 3 momentos muertos donde yo podía investigar a través de internet este tipo de cosas. Porque así, de entrada, te puedo decir una cosa. Este cómic es un cómic más o menos reciente. O sea, no sé si sea uno de los que... Porque, por lo visto, el traje de Logan que aparece en este cómic es algo... Es uno que nunca había visto antes. Entonces, es de un cómic que no he leído. Entonces, pues, obviamente, se me complica un poquito más el poder decirte qué número es y de qué año es. Y más aún, si estoy en mitad del programa, no lo puedo averiguar ahorita. Pero mi querido Edel, dame un segundo. Y cuando tenga ya las 2 manos libres y el cerebro tranquilo para poder averiguar, te lo averiguo. Déjame nomás contestarle. Te lo paso al final del programa. Tienen que tener algo muy importante. También sí, efectivamente, yo creo y me considero que soy una Wikipedia del cómic. Sí, yo creo que sé bastante, bastante de cómics. Pero también, o sea, relájense. O sea, no, me están mostrando una página con 1, 2, 3, 4, 5, con 5 paneles totalmente fuera de contexto, con Wolverine y Rogue, y quieren, pues dinos de dónde salió. Pues relájense, o sea, no... No es tan fácil. Pero tú relájate. Siempre me gustan los trabajos de investigación. Lo investigaré, mi querido Edel, y te daré la respuesta. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos las preguntas. Héctor Tames Ramírez preguntó, hijo, desde el 5, 18, 5, ¿qué sería? ¿5 es mayo? Sí, el de mayo 18 preguntó, del año pasado, y hasta ahorita veo su pregunta. Héctor nos dice: ¿qué onda, Joey? Te quiero preguntar sobre qué te gustaría que pasara en el DC Cinematic Universe y qué película, qué personaje te gustaría que tuviera su propia peli de Marvel o DC. Gracias. Bueno, lo que me gustaría que pasara en el universo cinematográfico de DC es que dejen de intentar de emular al universo Marvel. Dejen de tratar de crear una serie de franquicias o una... o un grupo de películas interconectadas. Cuenten buenas historias. Yo sé que no todo el mundo es fan, pero a mí en lo particular sí me gustó Man of Steel. Y obviamente tiene sus errores, tiene sus problemas. Y me hubiera gustado que la siguiente película hubiera sido de Batman, o de Flash, o de Green Lantern, o de Wonder Woman. Solo ellos tienen una aventura. Y después de ver, no sé, 6 películas con estos personajes o 5 películas con cada de esos personajes individuales, ya después ver una película donde todos se unieran, llamada La Liga de la Justicia, exactamente como lo hizo Marvel. Primero presenta a sus personajes y después los unen los Avengers. El problema que tengo con Marvel ahorita es que ya no está interesado en contar historias autocontenidas, ya quiere crear un universo. Originalmente, este universo que estaban tratando de crear en el universo cinematográfico de Marvel no impedía el contar buenas historias. Por decir, si tú ves la primera de Iron Man, la película funciona perfectamente bien y lo único que hacen al final es agregar a Nick Fury. Igual, ¿cómo se llama? Al final de Thor se presenta el cubo cósmico o el Tesseract. Al final de del Capitán América descubres que ya está en el presente y que ya va a ser parte de S.H.I.E.L.D. Cositas así funcionan bastante bien para crear el universo sin interrumpir la película. Pero después tenemos una película como Doctor Strange, donde uno de los objetos más poderosos del universo Marvel, que es el ojo de Agamotto, ya se reduce a ser solo el estuche donde se encuentra una gema infinita. Le quitaron todos los poderes que tenía ese artefacto y ya lo redujeron a solo una cosa. Y lo mismo pasa con Ant-Man. Ant-Man, la historia está mal contada, no funciona, pero la única razón por la que esa película pegó es porque la unieron muchísimo a todo el resto del universo Marvel. Y salió Falcon, y al final sale el Capitán América y Falcon. Entonces, no, pues ya dijeron, todo el mundo tiene que ver esta película porque es fantástica. No necesariamente porque es fantástica, es nomás porque es parte de todo este universo. Entonces ya empezó muy bien el universo Marvel, ahora ya me está molestando. Esperemos que después de las 2 fases de la guerra infinita, ya regrese a ser nomás a contar historias individuales de estos superhéroes para que nos los presenten. Porque hasta el mismo Spider-Man Homecoming están haciendo todo lo posible por atarlo a Tony Stark, por atarlo a los Avengers, y eso en verdad a mí no me interesa demasiado. Entonces es lo que me gustaría que hicieran con el universo cinematográfico de DC, contar buenas historias, historias autocontenidas con cada uno de los héroes individualmente. Y obviamente sí estoy muy entusiasmado por una película de Batman, pero aún más estoy entusiasmado por una película de Green Lantern. Necesito que le den una buena película a este personaje que muy merecido lo tiene. Después de lo terrible que le pasó en los años 90, cuando perdió su propio título y se lo entregaron a Kal Reiner, yo ahí sí me sentí muy, muy, muy mal. Sentí que no estaba bien lo que estaban haciendo, pero bueno, nadie de BDS me preguntó. Le dan su propia película y es terrible, a pesar de que en ese momento el mejor cómic de DC era Green Lantern. Entonces me gustaría que le dieran un buen cómic a él. Y bueno, ¿qué más de DC, de Marvel, que le dieran una buena película? Un personaje que no haya aparecido, un personaje que sea uno de mis favoritos. ¿Sabes qué? No se merece una película para él solo, pero me encantaría que personajes como Rick Jones salieran en las películas de Hulk, Doc Samson, que salga en las películas de Hulk también, que le den una oportunidad a personajes de segundo rango de los Avengers, como ¿cómo se llama este chico? Como Moondragon, como Black Knight, personajes que no son muy populares, pero lo padre del universo Marvel es que podían agarrar a esos personajes terciarios y darles mucha vida, ¿no? Porque por muchísimos años Vision y Scarlet Witch no tuvieron su propio título. Pero sin embargo, ver la historia del romance de ellos dos en Avengers fue una de las cosas más interesantes de ese cómic. Entonces, es lo que me gustaría que hicieran. Que DC se enfocara en sus grandes héroes y les diera sus propias historias. Y que Marvel se enfoque en los héroes pequeños. Tal vez no en sus propias películas, pero sí en cosas como los Avengers, ¿no? Darles más juego a ellos. También dice Héctor, ¿qué onda, Joey? ¿Cómo estás? Te quiero preguntar de lo que opinas de los anuncios de DC sobre Justice League. También, ¿qué opinas de los nuevos pósters de Suicide Squad? Bueno, es una pregunta muy antigua y no me encantaron los pósters de Suicide Squad. Yo odié la película, creo que lo he hablado varias veces. Y en el caso de Justice League, pues ya vi todos los trailers, todo lo más nuevo de Justice League que ha salido. Se ve muy buena, pero bueno, Batman contra Superman también se veía buena y esa fue un desastre. Y también ya su última pregunta fue, Joey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo puedo hacer para ir a la Comic-Con de San Diego para años próximos y este? Gracias. Pues es muy fácil, lo único que tienes que hacer es contactar, a ver, a una amiga. Ella puede hacer algunas cosas para que tú consigas un una, ¿cómo se llama? Un pase. Te va a costar, y te va a costar un poquito más de lo que te debe de costar, porque ella tiene que mover ciertas cosas. Pero cualquier persona que quiera ir a San Diego, nomás contáctenme. Yo le paso el nombre de mi amiga. No estoy interesado en lucrar de ninguna de las maneras. Ustedes me contactan a mí, yo les doy el nombre de mi amiga, ustedes contactan a mi amiga y ya se arreglan con ella. Si les va bien, qué bueno. Si les va mal, pues ahí en verdad ya no puedo decirles nada más. Lo único que sí les digo es que sí, está un poquito más caro que el precio normal, pero si se arriesgan, lo más seguro es que no puedan ir, porque los boletos acaban cada año con más brevedad. Y aquí tenemos a Rodrigo Olvera, que su pregunta fue desde agosto, creo que hace 2 años, yo creo, porque ni aparece el año. Hola Joey, ahora que he estado saliendo los previews del nuevo Marvel Now, ¿qué opinas de la inminente relación amorosa entre tu Spider-Man favorito, Miles Morales, y Spider-Gwen? Honestamente, yo me quise sacar los ojos. Un saludo y enhorabuena, porque tu felicidad siga a todo lo que da. Pues bueno, mi felicidad no está a todo lo que da ahora, larga historia, pero en agosto sí lo estaba. Y en el caso de Miles Morales y Spider-Gwen, no me gusta esa relación para nada, porque obviamente Spider-Gwen, o Gwen Stacy en este caso, hasta donde yo entiendo, es mucho mayor que Miles Morales. Entonces no entiendo de dónde viene esa, ¿cómo se llama? Esa atracción. Es una mujer mayor, una mujer que viene de otro mundo, que tiene una vida un poco más compleja que la que la Gwen Stacy de nuestro universo. A mí se me hace que es demasiado vainilla, como Miles Morales, a pesar de que es un chico negro de un barrio pobre. Es un niño demasiado nerd, entonces no entiendo cuál sería la atracción por parte de ella hacia él. No creo que hagan buena pareja, creo que más que nada lo están haciendo para vender ejemplares, pero no necesariamente porque sea una buena historia. Yo en verdad creo que sería una mejor pareja para Spider-Gwen el personaje de Spider-Man Noir, que también viene de un mundo muy complejo, de un mundo lleno de grises. Entonces son dos personajes que podrían llevarse bien. También vienen de diferentes planetas, bueno, universos y todo eso, diferentes tiempos. Podría ser una relación mucho más interesante, pero no la veo con el Black Spider-Man. Dice también, en septiembre me escribe, hola Joey, te reenvío esta pregunta porque creo que la semana pasada no la viste. Pues no, olvídate, la pasada se fue directo a la carpeta de spam, compañero. Y bueno, ya fue todo. Y ya me dijo que no me preocupe, que ya publicó las preguntas. Entonces, ya las había contestado, aunque no directamente a él. Vamos a ver, esto ya estuvo. Vamos a poner esto, vamos a desaparecerlo porque si no, aquí me va a estorbar. Edgar David Fernández Álvarez, un muy buen amigo, nos dice, hola Joby, una pregunta sobre cine. ¿Cuál sería la película considerada como clásica o de culto que simplemente no te gustó? Por ejemplo, la que de plano no me gusta es The Warriors. Curiosamente a mí The Warriors me encanta. Es una de las películas que más disfruto. Es muy divertida y no sé cómo explicarla. Para las personas que no sepan, es de un grupo de pandilleros en Nueva York que a través de varias cosas que suceden a su alrededor se ven forzados a ir de como una parte de Manhattan a otra parte de Manhattan. Entonces tienen que cruzar toda la ciudad y desafortunadamente tienen que cruzar toda la ciudad y están siendo perseguidos por otros pandilleros. Entonces cada esquina, cada colonia, cada paso que dan es un peligro. Muy muy buena película, me encantan los actores, me encanta la dirección. Y si han visto películas post-apocalípticas donde tienes a un personaje o a un grupo de personajes que tienen que cruzar del lado A al lado B y están llenos de peligros, es muy parecido. De hecho, si ven algo como Old Man Logan es, pues no digamos un directo plagio, pero está inspirada por este estilo de películas donde los personajes tienen que trasladarse de punto A a punto B y corren peligro por doquier. A mí me encanta The Warriors. Una película reciente que es considerada de culto y a mí no, o también es muy popular, y a todo el mundo le gusta y yo la detesté, fue la de Titanes del Pacífico, Pacific Rim. No me gustó para nada, no te tienes que ir muy lejos. Tampoco me gustó Rogue One, que acaba de salir y pues todo el mundo la adora, y yo la aborrecí. O sea, no creo que sea una buena película. Las de Mortal Kombat en particular a mí no me encantaron. La de Super Mario Brothers tampoco me gustó. Y no sé si sea considerada clásica o tal vez ahorita creo que hay un culto alrededor, pero no me gustó. A ver, la primera de Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en la Calle del Infierno, me gusta, al igual que la primera y la segunda de Viernes 13. Pero ya como se volvió una franquicia, no me encantó. La de primera de Halloween me encanta, las secuelas no me gustaron. La primera del Exorcista me gustó, las secuelas no me gustaron. Al igual que la de Tiburón, la primera me encantó, las demás no. Entonces, pues hay como que varias. Y dice, saludos, sigan adelante con el programa. Muchas gracias. Eso fue nuestro buen amigo Edgar. Vamos a borrar su pregunta para que no me confunda más. Y vamos a ver. Enrique García Hernández hace varias preguntas que no puede contestar ninguna de ellas. Las hizo desde, ¿qué es? ¿Junio? Buenas tardes. Buenas historias de Capitán Marvel o Namor. Lo mejor de Capitán Marvel, si te refieres al original, es todo lo escrito por Jim Starlin. Todas las historias que escribió Jim Starlin ya las puedes encontrar en un TP, me imagino que se llama La vida del Capitán Marvel o The Life of Captain Marvel. Esa la tienes que leer porque son muy muy buenas historias. También hay una miniserie de 3 números, algo difícil de encontrar, al menos en México, que se llama The Untold Legend of Captain Marvel, la leyenda no contada, o la leyenda nunca jamás contada del Capitán Marvel. Son 3 números y son brillantes, a mí me encantó. Y también obviamente la novela gráfica La Muerte del Capitán Marvel, que es cuando él fallece por los efectos del cáncer. Muy buena. Y de Namor, en verdad, no hay gran cosa. No soy gran fan de las historias de Namor. Lo mejorcito fue en los años 80s. John Byrne escribió el cómic de Namor. Ese está bastante bien. Sería lo más que te podría recomendar. Ah, maldita sea. Aparentemente, creo que ya no estoy transmitiendo. Déjenme checar. Ok, pues bueno, denme un segundito, porque creo que no estoy transmitiendo. Eso no lo sé. Pero bueno, aparentemente sigo grabando. Entonces, mientras siga grabando, todo va bien. Y vamos a ver. Vamos, denme un segundito. Algo está pasando que me está tirando la transmisión. No, que ya estoy bien. Si se cayó la transmisión, en verdad lo siento. Según esto, he estado grabando todo el tiempo. Entonces, aunque se haya caído la transmisión, pues mira, mientras sigue grabando, todo está bien. Y si no lo escucharon en vivo, lo podrán escuchar tarde o temprano en podcast. Esperemos que más temprano que tarde. Entonces, como les estaba diciendo, de Namor, lo mejorcito de Namor es lo escrito por John Byrne en los años 80s. Y para de contar, me preguntó si me gustó Secret Wars 2015. Sí me gustó, pero al igual que todos y cada uno de los las megasagas que está sacando Marvel y DC ahorita, son sagas que son exclusivas o son hechas exclusivamente para crear más sagas. Por decir, el final de Sinestro Corps War no tiene un final real. Tiene un intro a Blackest Night. Y después, al final de Blackest Night, pues es su intro a War of the Green Lanterns. Y después, ¿cómo se llama? Wrath of the First Lantern. O sea, cada mega saga te llevó a la próxima mega saga. Y lo mismo ha estado pasando con Marvel desde Avengers Disassembled. Vino Avengers Disassembled, que nos llevó a New Avengers. De los New Avengers aparece House of M. De House of M aparece Civil War y así, ¿no? Cada final nos lleva a un nuevo inicio. Y el problema de Secret Wars de los dos es que lo que termina sucediendo es un inicio para lo próximo que viene. Y eso, en verdad, no me llamó mucho la atención. Y por último, ¿quién es Annihilus? Bueno, Annihilus es un personaje que es como un dictador de la zona negativa, es un insecto en forma humana y lo único que él quiere es la destrucción de todo lo que se encuentra a su alcance. Él logra tomar control de gran parte de la zona negativa. Eventualmente los 4 Fantásticos invaden la zona negativa, se enfrentan contra él, él descubre que hay un universo de materia y él necesita conquistar el universo de materia y lo ha tratado de hacer varias veces en las páginas de los Cuatro Fantásticos, mayormente, y eventualmente tuvo su propia mega saga llamada Annihilation, donde él logra romper las barreras entre la zona negativa y la zona positiva y empezó la invasión de la zona positiva. También dice, ¿recomiendas Spider-Man Blue? Lo recomiendo muchísimo. Jeff Loeb y Tim Sale, cuando trabajan juntos, en general, hacen cosas muy, muy, muy buenas. Y lo que hicieron en el universo Marvel fue agarrar a ciertos personajes, poner su nombre, agregar un color y trataban de buscar algo que tuviera un sentido, una emoción que tuviera algo que ver con el color o una acción o un momento en la vida de estos personajes. En el caso de Hulk, se llama Hulk Gray, y se enfoca en el tiempo que él fue gris. Daredevil Yellow se enfoca en los momentos que él tuvo su traje amarillo. Y en el caso de Spider-Man Blue, se enfoca a la emoción que él está sintiendo en ese momento, porque se siente triste. En inglés, cuando te sientes triste, estás blue o estás azul, no literalmente. Pero entonces se enfoca en la relación de Peter Parker con Gwen Stacy, ¿okay? Y está muy buena. Batman Venom no está tan buena, es divertida, el arte está muy bonito, la historia está bien. Y pues, si quieres entender pues más o menos qué es lo que está pasando con Bane a nivel de su locura y su enfermedad y su necesidad por inyectarse el ultra anabólico llamado Venom, nunca está de más que leas la historia de cómo fue creado Venom y cómo afectó Venom a Batman. No es una gigantesca, magnífica, maravillosa historia, pero es divertida. No tan buena como Spider-Man Blue. También dice Enrique García, nunca me contestaste. ¿Qué pasa en Axis? Bueno, en Axis, nuestro buen amigo el Red Skull, después de adquirir los poderes de Profesor X, empieza a enfrentarse a los nuevos Vengadores, a los Uncanny Avengers, y después la maldad llamada Onslaught invade a Red Skull. Red Skull se vuelve el Red Onslaught y se enfrenta a los héroes y a algunos villanos. Y lo que termina haciendo es intercambia la manera de actuar de estos personajes. Si eran villanos, se vuelven héroes. Si eran héroes, se vuelven villanos. Por decir, Carnage, Sabretooth y Deadpool, que son tres de los villanos más sanguinarios, se vuelven buenos. Y en el caso de alguien como Iron Man, que siempre ha sido un héroe, se vuelve, pues no tanto villano, pero se vuelve mucho más arrogante y prepotente de lo que era antes. Es lo que pasa con Axis. Al final de Axis, todos los personajes regresan a su estado original, con la excepción de Iron Man, que continúa siendo el Superior Iron Man. Y según entiendo, Sabretooth también se mantiene como bueno, que también eso se me hizo muy tonto. Y dice Enrique también, ¿por qué no me contestas? A la cual ya finalmente le contesté hoy para decirle que no era nada en su contra, era simple y sencillamente que se estaba yendo a la carpeta de spam. Y dice que ya agradece que haya podido contestar sus preguntas, o que las vaya a contestar, mejor dicho. A ver, Uriel Serrano hizo unas preguntas, o sea, ridículamente larguísimas. Ya afortunadamente las leí y con tu permiso, mi querido Uriel, voy a limitarme a contestar tus preguntas y no leer todo tu mail. Bueno, nomás me comenta que en algún momento él hizo preguntas en un foro donde de cada 10 respuestas, 8, ¿qué? Dice, apenas uno hace una pregunta y ya había 10 respuestas y 8 con insultos. No sé qué foro sea, pero yo lo que les recomiendo, muchachos, es si van a un foro y quieren respuestas y reciben insultos, mejor váyanse. Y eso también lo digo en el caso de Comic Manía, porque más de una vez yo he subido algo, alguien ha querido debatir conmigo y yo es que ni le contesto con insulto, nomás me pongo muy agresivo y eventualmente los bloqueo. Cuando están en un foro, conocen una página y la persona que está encargada de esta página, el administrador, es un patán, ¿no? Pues nomás abandonen el foro y punto, ¿no? Es lo que yo haría, es lo que yo he hecho. Y es lo que les recomiendo, no solo para estos foros que no conozco, sino también para Comic Manía. Si un día les caigo yo demasiado mal, simple y sencillamente, desaparezcan de la página por el bien de ustedes. O sea, porque en verdad, ¿quién quiere lidiar con un patán como yo? Yo no, Entonces, les recomendaría que no traten de cambiar mi opinión porque soy demasiado necio. Nomás simple y sencillamente digan, ¿saben qué? Joey es un patán. Mejor me voy. Y listo. Así podemos vivir sanos y salvos y muy contentos todos. Bueno, las preguntas de Uriel fueron las siguientes. En los New Mutants hay un personaje llamado Warlock. Y su padre se llama el Magus. Aquí pusiste el Magnus y lo escribiste mal. Es el Magus. ¿Ok? Y él menciona que Magus se enfrenta a su hijo Warlock porque hay una como profecía que indica que Warlock va a matar al Magus. Y él dice, ¿esto era algún tipo de profecía o un rito o tradición? Pues sí, era como una tradición. En la... Para todas las personas que no sepan, hay un personaje llamado Warlock que es como un ser hecho o compuesto de es una máquina viviente, es como un robot viviente. A ver, déjenme tratar de entrar. Se cayó otra vez la transmisión. Déjenme tratar de entrar de nuevo. Un segundito, por favor. Creo que puede ser cuestiones del internet que está un poco lento y por eso se medio cae la transmisión. Entonces, denme un segundito. Ok, creo que ya estamos al aire. Bueno, entonces en el caso de este personaje llamado Warlock, que podía tomar cualquier tipo de forma porque era un ser construido de puros circuitos, era como un robot con conciencia. Todo su mundo eran de robots con conciencia, como los Transformers. Algo que se había establecido siempre en esta raza era que cuando el padre da a luz, bueno, mejor dicho, cuando la pareja o como sea, ya sea que dé a luz o lo cree, cuando el padre da a luz o crea a su hijo crecerá y matará al padre. Eso es algo constante, eso es la tradición. Entonces, si el padre mata al hijo, tiene que crear un nuevo hijo para que el hijo intente matarlo. Y al revés, ¿no? Si el hijo logra matar al padre, él eventualmente tendrá que tener un hijo y de esa manera se repetirá el ciclo. Y lo curioso es que siempre el padre se llama el Magus y siempre el hijo se llama el Warlock. Entonces, si Warlock hubiera tenido un hijo, hubiera creado un hijo, su hijo sería automáticamente Warlock y él se transformaría en el Magus. ¿Ok? Espero que eso tenga algún tipo de sentido para ustedes. Bueno, vamos a ver, se volvió a caer la transmisión, pero bueno, como les digo, lo que puedo seguir haciendo es seguir checándola y si se vuelve a caer, lo vuelvo a rebotear. Y también menciona que en la historia de Warlock y Cypher se fusionaron, efectivamente. Cypher era un hombre normal que su única capacidad era poder entender cualquier tipo de lenguaje. Él y Warlock se vuelven muy amigos porque Warlock necesitaba amistad y Cypher necesitaba protección. Entonces por eso se vuelven muy, muy buenos amigos y cada vez que van a batallar los New Mutants, ellos terminan trabajando juntos. Y dice que se fusionaron durante una saga llamada The Flanks Covenant. Sí, más o menos ahí. Es toda una historia muy involucrada, pero más o menos ahí fue la primera vez donde aparece Doug Locke. Y dice, ¿esta especie de la falange tiene algo que ver con Warlock? Pues sí, supuestamente sucede de la siguiente manera. La raza de Warlock y Magus son criaturas hechas totalmente de circuitos, son totalmente robóticos. Y en el caso de la falange son seres vivos que fueron infectados por el virus tecnoorgánico que la raza de Warlock y Magus produce. Entonces, según entiendo, es como una raza compuesta de seres vivos de otras razas con el agregado del virus tecnoorgánico. ¿Okay? Entonces, como que vemos, una raza produce la otra. Pero los ven como hijos bastardos y la raza de Warlock y Magus tratan de matarlos. Y por último, ¿me podrías dar un pequeño resumen de la historia de Warlock desde New Mutants hasta la actualidad? No, por la simple y sencilla razón de que yo no estoy al tanto de la vida de Warlock. No es un personaje que me llame mucho la atención. Nunca me gustó el dibujo del personaje, nunca me llamó la atención de ninguna de las maneras. Solo sé que como él es un ser no vivo, es un ser hecho de circuitos, nunca puede morir. Y cuando muere, eventualmente lo van a poder reconstruir. la razón por la que él es considerado un mutante es porque toda su raza está compuesta de seres sin conciencia, seres que están listos para matar con tal de absorber la energía de los seres vivientes, pero Warlock sí tiene conciencia, por eso es que no quiere matar a su padre, no quiere ser tomar el control de su raza como la que la tiene su padre, y trata de siempre hacer amistades y no nomás matar por matar. Eso es lo que lo hace un mutante. Estuvo con los New Mutants hasta que el título fue cancelado. No fue parte de este... De hecho, él desaparece antes de que el título fuera cancelado, un poco antes, porque dejaron, ya no tenían más historias que contar con él. Desaparece por un rato, regresa, vuelve a desaparecer, regresa cuando está fusionado con este, con Doglock. Doglock eventualmente se convierte en Warlock. Y así ha tenido varias cosas, pero del personaje sé muy poco porque literalmente no me interesa. Y como no me interesa, lo he evitado. Y créeme que hay algunos personajes que me interesan mucho como Batman. Y aún así no estoy al tanto de toda su historia. Y por cierto, busqué imágenes de Warlock y Magus. Y aparecieron Adam Warlock y su contraparte Magus. Y quería saber si tenían algo que ver. Sí, efectivamente, Warlock y Magus, creados por Jim Starlin. Bueno, de hecho, Adam Warlock no es creado por Jim Starlin, pero él es el que le da el más logro al personaje, el más alcance al personaje. Él sí crea al Magus, que es la versión futura malévola de Adam Warlock. Y lo que termina sucediendo es que Chris Claremont quería rendir homenaje a estas creaciones, y por eso cuando crea estos personajes de Warlock y Magus, les pone esos nombres en honor a los personajes de Adam Warlock y Magus creados por Jim Starlin. Utilizados por Jim Starlin en un caso y creados. Y después procede a hacer la misma pregunta de nuevo. Sí. Y después, aquí, vamos a ver. Dice que creo que últimamente se le ha dado demasiada importancia, sobre todo en Hollywood, a la opinión del fan. Aquí está comentando algo acerca de que los fans exigían ver más de Doomsday en el trailer de Batman contra Superman. Cuando les muestran a Doomsday se enojan porque se los mostraron. Yo en verdad lo único que te puedo decir es, ahorita tanto Marvel como DC a nivel cinematográfico lo que quieren es traer la mayor cantidad de personas a las salas de cine, no a los fans de cómics, a todo el mundo, porque si solo llevan a toda la gente que lee cómics en el mundo, ponle son 2 millones de personas o 3 millones o 4 millones de personas. Pero en el mundo hay, ¿qué? 6 billones de personas. No les interesa a Hollywood los dólares o los pesos o los rubles o lo que sea de los fans de cómics. Les interesa que vaya todo el mundo. Yo sé quién es Doomsday. Ustedes saben quién es Doomsday. Pero mi mamá no sabe quién es Doomsday. Mi hermana no sabe quién es Doomsday. Mi cuñado no sabe quién es Doomsday. Y lo que quiere Hollywood es el dinero de mi mamá, de mi hermana, mi cuñado, no solo mi dinero, quiere el dinero de toda la familia. Y la única manera que lo puede hacer es mostrar la mayor cantidad de cosas interesantes en los trailers. Si hacen un trailer como el que acaban de sacar de Logan, o sea, yo sé más o menos lo que está pasando, pero alguien que no sabe de cómics ve eso y dice, pues yo no entendí nada porque no me dijeron nada. Vimos a Logan, vimos a una niña con garras, vimos a algunas personas con las que se van a enfrentar, y vimos a un hombre calvo, que es Profesor X. Yo veo eso, yo sé exactamente lo que está pasando, sé quién es Donald Pierce y que él va a aparecer ahí, sé que van a estar ahí creo que los Reavers, obviamente sé quién es Laura Kinney, alias X-23, sé de dónde salió ella, sé que fue un clon, bla, bla, bla. Pero lo ve alguien que no sabe de cómics y dice, pues, ¿qué es esto? Qué aburrida se ve la película, ¿no? Entonces, pues, obviamente, por eso Hollywood le conviene poner la mayor cantidad de información en los trailers. Entonces, no es que quieran escuchar o no escuchar al fan, es que les interesa que gente que no es fan vaya a ver las películas. Y dice aquí, vamos a ver, dice que la gente, que creo que los estudios están escuchando demasiado a la gente y empiezan a ajustar la visión de los directores. Eso no es de ahora, es de siempre. Hay una cosa que se llama Focus Group. Después de que una película se edita y se termina, el estudio agarra esa película, junta un grupo de personas y les muestra la película. La gente toma notas y sobre las notas que la gente le da al estudio, la película puede ser modificada. Eso ha sucedido N mil veces. a través de la historia del cine no está empezando ahorita, es algo de hace siglos. Hay muchísimas películas que cambiaron su final específicamente por lo que la gente ponía en esas notas. Por decir algo muy breve, en la película de Atracción Fatal terminaba con la mujer muerta, la mala, terminaba muerta. El personaje de Michael Douglas terminaba divorciado porque su esposa descubrió la traición que él tuvo con ella. La mujer, Alex, que se acostó con él, deja pruebas de que no fue un suicidio lo que ella hizo, sino fue un asesinato, pruebas falsas, inculpa a Michael Douglas y Michael Douglas termina en la cárcel. El público vio eso, no le gustó, modificaron la película para que al final el personaje de la esposa de Michael Douglas mate a Alex y de esa manera todo se solucione, ella lo perdona y la familia sigue feliz. Entonces, no es de ahora, es de siempre. Vamos a ver. Dice acá, dice, ahora sí las preguntas. ¿Podrías contarme el origen y en qué terminaron Aztec y Sabriel? Aztec era un personaje que fue, ¿cómo se llama? El traje fue creado por la Fundación Q y él era como un creyente, que era gente que es creyente en Quetzalcóatl, y tenían que detener al dios de la muerte azteca. Agarran a este chico, se me olvida su nombre, le dan esta armadura, este traje, para que pueda enfrentarse contra los creyentes del dios azteca de la muerte. El arte de los 10 números de Aztec son horrendos, la historia no me gustó, es imposible entender lo que está pasando. Dos grandes creadores, Grant Morrison y Mark Millar, crearon este personaje. Yo lo leí y les puedo decir ahorita que detesté cada segundo de Aztec y no se los recomiendo. En el caso de Sabriel literalmente es un ángel, creo que es el ángel del amor, se enamora de una mujer humana, como en la película de Un Ángel Enamorado. Él baja del cielo a la tierra para estar con esta mujer, la mujer no lo acepta, él termina siendo parte de la Liga de la Justicia y afortunadamente desaparece porque el personaje era aburridísimo y nunca me gustó, nunca fue un personaje interesante, detesté su traje. Y la única razón por la que Sabriel fue creado es porque DC le prohibió a Grant Morrison utilizar a Hawkman. Estoy leyendo los Nuevos 52 y aquí pone toda una cosa larguísima acerca de los Nuevos 52. Y creo que pregunta, básicamente su pregunta se reduce a por qué Calendar Man es importante en los Nuevos 52. No es importante en los Nuevos 52, nomás para hacer un chiste, él es el personaje que reportaba las condiciones climáticas del universo DC en el canal de 52. Pero no era un personaje importante, nunca lo fue. Si había un personaje que era muy importante en los Nuevos 52, fue Pandora y ya murió. Y en Rebirth tú mencionas que pensabas... ¿qué más pusiste por acá? Es que sí, mira, no es por decirte nada malo, pero cuando haces preguntas sí son muy, muy largas. Entonces tengo que como que reducirlas a lo más importante. Después preguntas acerca de Mosaico, un personaje nuevo que tiene la capacidad de cambiar su forma. Hasta donde yo recuerdo, creo que es un inhumano. No estoy muy al tanto de lo que está haciendo en Marvel últimamente. Pero sí, no es un personaje nuevo, no es un personaje antiguo. Entonces, en verdad no te puedo contar nada más de Mosaico que lo que has leído de él, porque es un personaje bastante nuevo. Y después está diciendo que Flashpoint lo leyó. De alguna manera u otra, el responsable de Flashpoint, obviamente como todos sabemos, es Flash. Y está aquí preguntando... Sí, ahora que Flash fue el creador de los Nuevos 52 o del universo de los Nuevos 52 después de Flashpoint, que si él de alguna manera u otra tuvo algo que ver con la creación de DC Rebirth, y no, curiosamente no. DC Rebirth es creado ya por el Dr. Manhattan, que está jugando con los héroes de DC, porque obviamente el Dr. Manhattan va a ser el gran villano del universo DC. Y dice que casi no puede escuchar el programa en vivo, pero puede escuchar los podcasts. Y le comenté que hasta hoy pude ver sus preguntas. Dijo que estará escuchando. Muy bien, vamos a borrar las preguntas de Uriel. Y ya vemos aquí a las nuevas preguntas. Tenemos a Polo Salas que dice: buenas tardes, Carlos. ¿Podrías decir quién es Carly Cooper? oye, tengo problemas para conectarme a tu radio online. Lo que tienes que hacer es intenta Firefox. En Firefox. A mí lo que me encanta de este de Polo Salas es que cree que soy un lector, como que puedo leer las mentes, y me pone quién es Carly Cooper o yo no sé de quién estás hablando. Vamos a ver de quién está hablando. A ver, Dios mío. A ver, no tengo ni la menor idea quién es Carly Cooper. Vamos a leer aquí su entrada. Ok, es este, no es un personaje que aparece en los cómics de Spider-Man, que como he mencionado varias veces, no estoy leyendo Spider-Man, porque ahorita primero vino todo lo de Superior Spider-Man que no me interesó, seguido por este todo lo que continuó con este con Spider-Man siendo multimillonario y dueño de una este de una gran empresa tecnológica. Y después, para terminar con todo esto, ahora ya básicamente es Batman y James Bond en uno. Entonces, en verdad, no me interesa. O sea, hace años que no leo El Hombre Araña. Y aparentemente Carly Cooper es una especialista forense. O sea, como un CSI, que es amiga de la escuela de Lily Hollister, que no tengo ni la menor idea quién es. Ha leído todo lo que ha hecho el Dr. Kurt Connors, mejor conocido como El Lagarto. Y ahora trabaja para la policía de Nueva York. Ella empezó a salir con Peter Parker después de los eventos de Spider Island. Y aparentemente ella se está transformando en una como mujer lagarto. Y aparentemente lo que sucedió a través de algún momento, a ella le metieron o se inyectó la fórmula química que también utiliza el Green Goblin. Entonces ella ahorita tiene como que es mitad humana, mitad Green Goblin. Ajá, aparentemente Carly es una de los miembros del ejército de del Duende Verde durante la Spider Island. Y vamos a ver, ahora está recuperándose de los efectos del suero del Duende Verde. Y ya no quiere estar involucrada ni con el Hombre Araña ni con Peter Parker. En verdad, ni sabía que el personaje existía. Estoy muy, muy, muy atrasado en todo lo que tenga que ver o concierne al Hombre Araña. En verdad, hace muchos años que no le pongo mucha atención a ese título. Le empecé a poner atención despuesito de... ¿Cómo se llama esto? De Superior Spider-Man, y después me volví a perder. Néstor Ortega dice, hizo buenas preguntas. Para el programa más perrón de cómics, Joey, ¿recomiendas leer Batman Earth One? No. El arte está muy bonito, el arte es de Gary Frank, pero ya leí el tomo 1 y el tomo 2 y ambos son malísimos. Yo confío mucho en el trabajo de Geoff Johns, pero no con Batman y no con la Liga de la Justicia. Creo que lo único que escribe bien es Flash y Green Lantern. ¿Es bueno leer Brightest Day o solo Blackest Night? No leas Brightest Day. Brightest Day es un cómic que me gustó muchísimo a mí, pero no es un cómic para todo el mundo. Si te gustó Blackest Night, quédate con Blackest Night y evita Brightest Day. No entiendo Hawkman. ¿Obtuvo sus poderes por todo el rollo de las reencarnaciones egipcias? Porque vi algo sobre que su traje tenía un material antigravedad de otro planeta y ya no me cuadró con lo primero. Ok. El metal llamado Nth Metal viene del planeta Thanagar. Una nave de Thanagar aterriza en la Tierra en los tiempos de los egipcios. Utilizan el Nth Metal para hacer armas. Una de estas armas, que está en forma de cuchillo, lo utiliza Hatshepsut para matar al príncipe Khufu y a su mujer Sayira. Ellos son afectados por este metal y eso es lo que los obliga a reencarnar a... ¿cómo se llama? Vida tras vida, ¿ok? O año tras año, o época tras época, ellos reencarnan porque están conectados por el metal. Ellos, cada vez que han reencarnado, tienen diferentes habilidades y siempre el recuerdo de que fueron una princesa y un rey o un faraón. eventualmente se encuentran, se enamoran, mueren y el círculo se repite de nuevo. A ver, vamos a ver si ya estamos al aire. Sí. Y el círculo se repite de nuevo. Finalmente, en tiempos modernos, en los años 40, no modernos, en el siglo pasado, él vuelve a recordar, ¿cómo se llama? Carter Hall recuerda que es el príncipe Khufu y utiliza el metal Nth para darse poderes. Sus poderes no vienen de él, vienen del metal que él utiliza para poder volar, que le da algo más de fuerza, que le da más resistencia y le da ¿cómo se llama esto? Él puede volar, resistencia, un poco más de fuerza y recuperación de cualquier herida mucho más rápida. ¿Ok? Todo eso viene del metal. Y eventualmente cuando muere, reencarnará. Pero sus poderes no vienen de él, vienen del metal. Y sus alas no son suyas. Obviamente los nuevos 52 hicieron varios cambios con esto. No estoy al tanto de los cambios, en verdad no me interesan. Pero esa es la historia que nos dio Geoff Johns y es la que me gusta. ¿Ya viste lo de Powerless? ¿Es una serie aparte? ¿O sí la tomo en serio? Es una serie totalmente aparte. No la tomes en serio. Es así como Gotham. No tiene nada que ver con Flash y Arrow, Powerless. No tiene nada que ver con Supergirl, Flash, Arrow o Legends of Tomorrow. Tómalo como algo para que te rías. Igual que Lucifer. Es solo para que la veas y no tiene nada que ver con el universo DC. Pregunto porque leí que se pasaban haciendo referencias. Vi solo una foto de Starro y me sorprendí. Sí, van a hacer referencias. De hecho, el dueño es el primo de Bruce Wayne. Pero eso no significa que Batman va a salir. Perdón por tantas preguntas, pero me gustaría saber tus opiniones y respuestas. Shazam, para ti, mi querido Néstor. Gracias por escuchar el programa. Es uno de los pocos, déjame decirte. Y Quique Reyes Esqueda nos dice... Señor Joey, buena tarde. Saludos cordiales a la bellísima señorita Lorna, que no se encuentra en este momento. Ella, me imagino que ya está en su casa. Señor, se acerca el Super Bowl y juega un equipo... que a nadie importa con otro que tampoco importa. Pues compañero, olvídate de si los equipos importan o no. A mí no me importa el fútbol. ¿Para qué estamos hablando de eso? Pero bueno, pero la apuesta es, ¿quién cree usted que sacará más comerciales? ¿Disney, Marvel, Star Wars, Warner, DC? Voy uno sobre Warner de los Oscars, que importan más. Luego hablamos. Buena tarde aquí en el trabajo corriendo. Bueno, yo en verdad creo que tanto... Se te olvidó Fox. Fox va a sacar uno nuevo de Logan. Me imagino que DC y Warner van a sacar otro más de Lego Batman. Y sin duda uno más de la Liga de la Justicia. En el caso de Disney, van a sacar de Thor y Guardians of the Galaxy. Y Star Wars obviamente solo tienen una que sacar, que obviamente es la de episodio 8, perdón. Yo creo que nomás cada quien va a sacar un comercial por película y párale de contar, porque también no quieren sacar 3 comerciales por cada película, porque entonces ya revelarían toda la trama de la película. Entonces, yo en verdad, si vamos haciendo sumas y restas, la productora que tiene más películas de superhéroes este año que viene es DC, porque tiene Lego Batman, Wonder Woman y Justice League y ¿cómo se llama? Marvel solo tiene 2, Fox solo tiene 1. ¿Ok? Entonces, pues obviamente, y ya sería todo lo que se me ocurre de eso. Vamos a ver aquí. Bachir Meki dice: hola Joey, ¿qué te pareció el All-Star Batman DC Rebirth? No lo he leído. No lo he leído. Y en verdad no creo leerlo. Vamos a ver. Aquí, Juan Ángel Muñoz, ¿qué tal, Joey? ¿Podrías hablar un poco de Crimson? Gracias. Pues lo único que puedo decir de Crimson, si te refieres al cómic de mi buen amigo Humberto Ramos, no creo que su arte quedó para un cómic de terror o de horror, un cómic de vampiros. Yo lo único que sé es que pues, hay vampiros en el mundo, muerden a un chico llamado Alex Elder, y él se vuelve un personaje muy importante porque él va a decidir en el futuro de los vampiros. El infierno está interesado en su decisión. El cielo está interesado en su decisión. Y hay muchas cosas que están como que en juego sobre la decisión de Alex Elder. Pero desafortunadamente creo que este fue un caso de demasiados cocineros arruinando la receta. Porque tenías creo que a 3 escritores. Conocí a uno de ellos, era Paco Hackenbeck, Ese día creo que otro chico que también se llamaba Paco, se me olvida su nombre. Era Paco algo, obviamente no sé. Creo, no recuerdo. Solo leí los primeros dos números. Humberto Ramos y Brian Augustin. Entonces eran cuatro escritores trabajando en este cómic. Y obviamente el arte de Humberto Ramos. Lo que sí puedo decir es que nunca fallaron. Todos los títulos que se lanzaron de Cliffhanger, que en ese entonces fueron... vamos a ver, era Danger Girl, uno de Joe Madureira que se me olvidó, Battle Chasers, y obviamente Crimson. El único que salía mensualmente era Crimson. Tanto Danger Girl como Battle Chasers tuvieron grandes problemas para salir a tiempo, pero desafortunadamente el salir a tiempo y el tener a un gran artista como mi buen amigo Humberto Ramos, para mí no ayudó. El arte nomás simple, el arte de Humberto, como que para mis gustos no quedaba en una historia tan fuerte, tan oscura, tan sangrienta. Porque, o sea, el personaje, me recuerdo una vez que aparece y que le salen los colmillos al personaje de Alex Elder, y tú lo veías y el personaje se ve como una caricatura de Bugs Bunny, ¿no? Entonces como que se veía demasiado lindo como para que lo dibujara con un estilo tan como... O sea, como que era algo demasiado grotesco para ser dibujado con un estilo tan lindo. Entonces no me gustó. Solo leí los primeros dos números y dije hasta aquí. Quique Reyes Esqueda dice, al aire el mejor programa de cómics. 2-3. Conocido por el joven prodigio egresado de la escuela de Charles Xavier. Si no has notado que el año nuevo te trajo un cuerpo como six-pack, como Quique Reyes, y no un six-pack como Carlos Joey Moisés, te hace falta ver más Joey. Muchísimas gracias, mi querido Quique. Y bueno, son las únicas preguntas que tenemos aquí en la página. Vamos a ver si tenemos... Y tenemos algunas aquí en el Twitter. Chequemos. A ver, déjenme nomás rebotear esto. Y que Denme un segundito. Ok. Pero resulta que a final de cuentas nos mintieron. La gente de Marvel nos mintió. Y sí regresó Peter Parker después de decirnos que nunca más iba a regresar y que el único hombre araña iba a ser Otto Octavius. Y básicamente de todo lo que se trata Superior Spider-Man era que el Dr. Pulpo le quería demostrar al espíritu de Peter Parker que él sería un mejor hombre araña que el mismísimo Peter Parker. De eso se trata todo el cómic. A mí no me gustó, hay gente que le encanta. A mí particularmente la idea se me hizo estúpida y por eso jamás lo leí. ¿Qué sorpresas habrá para el Free Comic DC Rebirth? Ni sabía que iban a hacer un Free Comic de DC Rebirth. Ni tenía la menor idea. No lo he leído. No estoy al tanto de las noticias de DC. DC Rebirth se me hace apestosísimo. La única... Y no sé de qué Free Comic estás hablando. Ya hubo, viene, en verdad no sé. Y lo más triste es que no me interesa. No hay nada tan feo como ser un gran fan de Batman y no poder leer un cómic de Batman. Y eso me pasa desde septiembre de 2011, cuando salió Los Nuevos 52. Cada vez DC está cayendo peor. No sé qué esté pasando. Y además también, mi querido Polo, has escuchado este programa ya muchos años. Y bien sabes que DC nunca consulta conmigo. ¿Tú crees que me van a decir a mí qué sorpresas traen? La gente de DC y Marvel no me invita ni a las funciones de prensa de sus películas. ¿Tú crees que me van a decir a mí qué sorpresas van a venir en el cómic gratis de DC Rebirth? Obviamente no. Saru Inuzuka nos dice, saludos, ¿qué te parece el nuevo reinicio de DC? Malo, aburrido, triste, ridículo. Un poco más de lo mismo. No me está gustando Superman, que es el Superman original, casado con Luisa Lane, con un hijo. Se me hace ridículo. Se me hace tonto. Todo el mundo se quejó de que en Superman Returns Superman tenía un hijo, pero nadie se está quejando de que en DC Rebirth también tiene un hijo. Se me hace tonto. No me está gustando el traje de nuevo Batman. No me está gustando las aventuras del nuevo Batman. Leí los primeros tres números de Nightwing. No me gustaron. Leí el primer número de Teen Titans y dije yo, bueno, sí, muy bonita nostalgia, pero ¿dónde está la historia? Leí el primero de Aquaman y La Mujer Maravilla. Ambos me gustaron, pero no lo suficiente para seguir. En verdad, no me gusta para nada. El de Flash creo que ni lo leí. Green Arrow y Black Canary fue apestosísimo. El de los Green Lanterns terrícolas, Jessica Cruz y este otro, que se me olvida su nombre, que es el Linterna Verde Musulmán, lo detesté. Román Silva dice, hola Joey y a todos en cabina. No, ni estamos en la cabina, estoy en un Starbucks ahorita. ¿Cómo puedo ir al programa en vivo por iPhone? Lo intenté por Safari y Chrome y no se puede. Lo que tienes que hacer, mi querido Román, ahorita voy a mandar la imagen. Tienes que descargar una app que se llama Tu Radio Online. Lo he mencionado varias veces. No sé por qué lo menciono y nadie me hace caso. O sea, parece que lo digo nomás por mi beneficio y no por el bien de ustedes. Todas las personas que tengan ¿cómo se llama? iPhone o iPad, nomás tienen que bajar esta pequeña aplicación y listo, ya pueden escuchar el programa al igual que todo el resto de los programas de turradioonline.com.mx. Ya son las 6:30 y lo logré, afortunadamente se terminaron todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por escuchar el programa. Unas gracias en especial para mi buenísimo amigo Israel, que semana tras semana hace unos muy bonitos, muy bonitos banners para que podamos anunciar el programa. Se lo agradezco y vamos a ver, yo creo que ya contestamos todas las preguntas, ya lo confirmé dos veces. Y pues bueno, señores, muchísimas gracias por escuchar el programa. Haré lo posible por subirlo lo más pronto posible. Si en algún momento el programa se cayó, les juro que no fue mi culpa. Simple y sencillamente son cosas que suceden cuando estás transmitiendo a través de ¿cómo se llama? Del internet prestado, que no es así como que el tuyo, sino es el de, ¿cómo se llama? El de un Starbucks cualquiera. Les pido una gran disculpa, pero pues desafortunadamente no me quería quedar en mi casa porque es mucho, mucho, muy aburrido transmitir dentro de mi casa, porque me siento así como que todo atrapado, sin salida. Entonces quería evitar eso. Pero bueno, señores, gracias por escuchar el programa. Espero que les haya gustado. Espero haber resuelto todas sus preguntas. Si alguno de ustedes tiene más preguntas, ya saben que se las pueden hacer a través de la semana. Si por alguna razón u otra no se las contesto durante la semana, se las contestaré sin duda y sin falla el miércoles. Me informa Lorna que la estación seguirá con problemas hasta febrero. Entonces yo lo que les recomiendo es descarguen el app de turradioonline.com.mx, que para todas las personas que tienen iPhone, y para todas las otras personas, intenten escuchar el programa en Firefox, porque como ya vieron, Chrome y Safari tiene problemas. No son problemas generados por nosotros, son problemas generados por Shoutcast. Y ya con eso me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Shazam! ¡Pum! A ver, reboteé mal. Denme un segundito. Ya estamos al aire. Bueno, ya estamos a punto de terminar este programa. Supuestamente tenemos que terminar a las 6:30, pero bueno, depende de las preguntas. Tal vez terminemos un poquito más tarde o un poquito más temprano. Dice aquí Polo Im, ¿de qué trató Spider-Man Superior? Bueno, es muy simple. El Hombre Araña se enfrenta contra su gran enemigo, el Doctor Pulpo. El Doctor Pulpo logra intercambiar cerebros entre los dos. Y lo que termina sucediendo es que Otto Octavius se queda con el cuerpo de Spider-Man. Spider-Man se queda con el cuerpo de Otto Octavius. Otto Octavius muere y supuestamente muere Peter Parker. Supuestamente ya ahí se iba a quedar todo. Pero resulta...